with your contact. You better hurry. Vale, directo. No sé si sale. Vale. A ver, Mote habla. Hello. Me tienes que invitar, ¿eh? Porque yo no estoy. O sea, tienes que salir de ahí e invitarme. Sal de la partida e invitarme, quiero decir. O hacerlo como quieras, o no sé. Porque te va a empezar la partida, ¿eh? Vale, yo creo que sí que se escucha ahora, ¿eh? Claro, porque lo has hecho como yo te he dicho. Vaya. Buenas a todos. Invítame. Vale, ahora sí que se nos escucha, ¿eh? Claro sí, que se nos escucha. Se nos escucha, claro que se nos escucha. Estoy creando partida. Vale, y... Saludos, Gustavo. Te voy a invitar. Invitado. Hombre, voy. Vale, ahora necesito que está aceptando tu... está esperando tu respuesta. Bien. Venga, ya estamos. Ya estamos, ready. Dale. Pues nada, ya estamos aquí. Ha costado una hora de reloj, que yo creo que está bien. Pero al final la tecnología no ha podido con nosotros. Mota no, ha querido... Voy. Ya cuento las cosas con verdad. Si me hubieses hecho caso desde un buen principio, no hubiese pasado esto. ¿Ok? Lo que pasa es que no, o bien yo no me he sabido explicar bien, o bien... Vamos a decirlo así. ¿Sí? ¿No? Que yo no me he sabido explicar bien. Yo creo que es eso. Bueno, pues estamos en directo jugando a Resident Evil 5. Y el motivo básico es que, bueno, lo han puesto en el Game Pass. A Mote y a mí nos gusta mucho la saga. A Mote le gusta más esta entrega que a mí. Y hemos decidido, pues, jugar yo con el hombre fuerte y él con Shiva, que es un buen crush. Sí, hombre, madre mía. Mira, esta la primera fase de Walking Simulator también está bien. Estamos en África, ya lo sabéis, que han pasado muchas cosas en Resident Evil, entre ellas que visitamos un pueblo español en el 4. Y aquí pues vuelve Chris Redfield, que ya sabéis que no estaba ni en el 3 ni en el 4. Estos de aquí quieren bronca, Salva. Ya lo veo. Si no me equivoco, esta versión tiene algunas mejoras como 60 frames por segundo. Que se agradecen y algunas texturas que, bueno, no matan. Estuve jugando a Borderlands con el pack de las texturas nuevas. La verdad es que está bastante bien, ¿eh? ¿Qué está pasando? Oh. Un poco de cinemática. Now it's a little one. Ok, nuestro primer checkpoint, ¿eh? Bueno, sí, ha sido como un toque de queda, ¿no? Sí. Aiming speed default. Estoy intentando... ¿Se puede hacer que que no tengas que mantener pulsado esto para correr? Ok, no se vuelve. Yo estoy jugando con el Elite y tengo el botón de correr detrás. Ah, ok. Estoy entrando. ¿Dónde estás? Ahí está. Vengo contigo. Está este guardando esta puerta. Este tiene pinta de ser un extra, ¿eh? Good. You're both here. Come. Espera, que hay un cursor intrometido, me dicen. Uy, sí. Perdonad. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Check them. Grab your weapons. The operation's already started. Pim, pim, pim, pim, pim. No, voy a hablar con este chico. No, ¿no nos deja pasar si no cogemos algo? ¿En serio? ¿No lo dices? Coge algo. Coge algo de ahí. Sí, pero es que me dice que tengo lleno el de esto con la pistola, no sé. O descarte, ¿sí? Ah, ya está. Ahora sí. Destination coordinates. Town squares up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He is our only lead. And be careful out there. Nos preguntan si es bueno este Resident Evil o es malo. ¿Tú qué opinas, Morten? Hay muchos disparos y por lo tanto a mí me parece un Resident Evil de la hostia. De hecho, todo el mundo sabe que el mejor Resident Evil es el 6. Yo el 6 es duro de tragar, ¿eh? A mí este me entretuvo, pero sí que es verdad. Tú siempre dices que hay dos tipos de Resident Evil, ¿no? Los que tienes munición para acabar con todos y los que sí. No. Y a mí yo prefiero los que no. Yo prefiero los que sí. Hemos visto un cadáver. ¿Eh? Tenemos este ciervo ha pasado. Investigar, investigar. Mira, como dinero. Here comes the money. Una plantita. Esto lo necesitaré. Sí, sabiendo cómo juegas tú. Mira, aquí hay otra planta. Una planta. Mira eso. ¿Aquí hay algo? ¿Por qué pone como un...? Da. Aquí. Toma documento. ¿Qué dice? Dice que... Oh, que hay bichos. Cerca. Let's go, let's go. El control es un poco tosco porque es eso que cuando apuntas donde correr, bueno, vas girando, no puedes disparar y correr a la vez, pero bueno. Pero... Y la ambientación ahí en medio del África, pues bueno. Está así, así. Vamos sobrados, de momento no hemos muerto ninguna vez. Nos dice Acid Games que Shiva está metida con calzador. Yo también lo pienso un poco, ¿eh? Aquí a este señor está metiendo esta albóndiga. Es muy desagradable. Es muy desagradable. Sí, pero aquí es cuando vemos que pasan cosas raras. Hombre, esto es raro, sí. Ojo los batidos que se ha tomado Chris, ¿eh? Sí. Sí, poca los broma. Los mismos que Dani. Sí, exactamente, hace preentreno, el ratito postentreno. Va por ti, así que no hay problema. Pero muy fuerte, ¿eh? Ahora. Me ha parecido eso. Twisky, toma. Ahí estamos. Ven aquí, dale, hombre. Aquí sale con la patadita. Ya estamos gastando balas. Hostia, esto de apuntar quieto, no sé si me voy a acostumbrar, No se movía como los zombies. Ya has gastado 6 balas. Que ir recordando. Sí, sí, sí. Pero tú tienes munición que te voy a pedir. Vamos. No sé si ya puedes ir pidiendo. Eso es porque no estás acostumbrado a jugar como yo. Que una bala, dos muertes. Mira, aquí tienes munición, salva. No. Pues no te la iba a robar. No, no se sabe. Nos preguntan si es aquí donde Chris le mete una paliza a una roca y sí, sí, es este juego. No sé si te acuerdas de la secuencia ahí en una especie de volcán. La verdad es que no. No, es okay. Muy buena. Tienes que ir a hacer un quick time event donde vas pulsando botones y lo vas metiendo puñetazos a una roca hasta que se la carga. A veces olvidáis el momento Street Fighter que le pegabas patadas a un coche. Oye, ¿cómo se sale de aquí, Salva? Muéstrame el camino. Pues yo supongo que es por la ventana, ¿no? Ahí cómo dominas, ¿no? ¿Cómo se pasan, tío? En serio, es que... La flipada que empezaron a coger con el 4. Aquí atrás. Aquí atrás hay un secreto. No hay un secreto, ¿no? Pero te hago caminar así gratis. Así haces cardio. Como decía mi nutricionista, ¿has visto nunca a Schwarzenegger haciendo cardio por el puerto? No sé si podemos con todos de salva. Yo diría que aquí hay que correr. Yo creo que no. Oh, no, os corre. Eso es. Te he encerrado. En mi pantalla me has encerrado fuera. Una esto roja. Yes. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? Come on! Espérate, que estoy combinando. Ya está. Podemos derribar esta puerta entre los dos, ¿sabes? Este cooperativo que está un poco en el cero también. I'll need Chris to help me kick it in. Partner action. Toma ya. ¡Balas! No. ¿Dónde? Ahí, mira, son. ¿Dos cabrón? ¿Será? Tío, tienes 21 y yo 10. Mira pero el... Pero qué, qué llorica, qué llorica. Vamos a cargarnos esto. Sí, totalmente. Coge la de esto. Perfecto. Vamos sobraos. Me voy a tirar, ¿eh? Venga. A ver... Pues lo que te quería contar, Mote. Yo este juego lo jugué en su momento. No sé si cumple 10 años ahora. No sé si es 2010 o 2008. Pero tengo un recuerdo vago porque recuerdo que con el amigo con el que lo jugué ya lo había jugado y me hizo ir con prisas para intentar sacarnos el lanzacohetes y luego jugar con el lanzacohetes y no acabé de disfrutarlo del todo. ¿Sabes? Cuando lo típico que la gente... Primera partida de Resident Evil tienen que dejártela solo. Fíjate tú la cantidad de munición que nos están dando. Pero que esto... Venga, va. Ven aquí, pégale una patada a esto. Vamos sobraos, ¿eh? Vamos a hacer la serpiente esta. ¡Op! ¡Op! De momento ni un rasguño, ¿eh? Sobraos. Por cierto, ¿cómo se carga el arma? O sea, tienes balas aquí, coge balas. ¿Cuántas hierbas tienes? Tienes dos verdes, ¿no? Con tres haces una... Cógela y si haces un mezclar, spray. Pues mezcla. Yo creo que sí. Combinar... Vale. No me dejes con dos. Ah, ¿es con dos? Vale. Sí. Bueno, aquí viene emboscada, ¿eh? Spoiler, ¿no? ¡Ostras, madre mía! Chris, los brazos. ¡Madre mía! Me preocupo porque me gusta más Chris que Shiva. Sí. Los brazacos. La localización fue un poco random, ¿eh? Meterlo aquí en medio de África. Pero la de España que... Guay, ¿no? ¿Y la historia de la de España que el presidente de Estados Unidos necesita al mejor hombre posible, Leon Kennedy? Está de la trompeta. ¿Qué te he dicho? Que si era un extra, ¿no? Este es un extra. Y esto es muy copiado de Silent Hill, ¿eh? Ojo la vista que tiene, ¿eh? Con las gafas. Sí. Hay que tapear una puerta, ¿eh? Se puede tapear una ventana con esto. Sí. Dale. Empuja. Hay balas aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Muchas balas aquí, muchas, muchísimas. Cógelas. Oh, qué bien. Vale, por ahí no pueden entrar. ¿Vale? Pero van a entrar, ¿eh? Eventualmente. Tío, muy sobrado de balas, chaval. Pero bien. Ya están ahí, ¿eh? Madre mía, la gente está viendo los headshots y pensará que estoy jugando con giroscopio. Que como sabes es la mejor manera de... Sí, totalmente. Mejor que ratón. Coño, me han tirado la otra puerta también. Vale, yo apunto la de delante. Esta. Yo apunto la de la izquierda. Ojo que este se transforma, ¿eh? Kurt, come in. The locals are hostile. The gate is sealed. Ahí va, que viene la porra. We need backup. Porra, salva. Hay que salir de aquí. Ahí va, que te pillan. No os mováis. ¿Que te pillan? ¿Dónde estás? ¿Pero por qué sales? Porque sí, porque si no, que entran desde arriba. Espera, que me están pillando a mí también. Vayámonos de aquí. Ahora. Uy, perdón. Vale, ya han tirado la valla. Ya han tirado la valla. ¡No! ¡No puedo pasar! Sí puedo pasar. ¿Dónde estás? Sí, ya te veo, corriendo. ¿Estás por arriba? ¿O estás atravesando? Estoy subiendo la escalera. La puerta. La puerta medio rota. Sube. ¿La puerta medio rota? ¿Qué dice este hombre? ¿Dónde estás? Abajo, mira en el mismo mapa. ¿Dónde tenemos que ir, Mote? Yo he empalado. Ah, por aquí, te veo. Uy. Un poco de dinero, que soy catalán. ¡Mote aquí! Ah, no podemos abrirla. Sí, ya lo he intentado yo. ¡Uh! ¡El de la cachiporra, salva! ¿Qué te parece el trabajo en equipo? ¡Era este tío! ¡Sálvame! ¡Qué platilla! ¡Uh! ¡El de la trompeta! ¡El de la trompeta! Este, el de la trompeta es un extra. Yo no recuerdo por dónde se va. Me pega el de la cachiporra. ¡Puño! Ah, tenemos que resistir. Vengo a por ti. Sí, ayúdame, que me pegan, ¿eh? No, me ha matado. Mientras tú estabas cogiendo cositas, a mí me mataban. Esto es una vergüenza. Esto es un checkpoint fallado. No te puedes ir a buscar dinero mientras me están pegando. Sí, tenemos que aguantar, ¿eh? Tenemos que aguantar hasta que venga ese dando vueltas y tal. Es lo que nos están diciendo. Ahora que tenemos dinero para comprar, podemos comprar algo. No, no podemos comprar. Ah, no. Venga, va, ready. Esto es una vergüenza. Venga, vale. Ponemos esto aquí y aguantamos, ¿eh? Vale, lo que pasa es que tendremos que salir por aquí. Sí, cuando ellos lo revienten, ¿vale? Salimos, pero cuando salgamos vamos a saco. Me he encontrado una granada que nos lo han dicho. ¿Tienes munición? Nos lo han dicho en el chat. ¿Dónde? Aquí hay munición, ¿eh? Bueno, pues va. ¿Salimos ya o qué? Es que no está abierto el sitio por donde salen. O sea, es por una puerta, ¿vale? Que ahora mismo todavía no está abierta. ¿Qué puerta cubres tú, por cierto? Yo estoy detrás tuyo ahora. Esta ventana, vale. Ok, yo cubro la otra. Tenemos que aprovechar el combo de tiro en la cabeza y patada en la cara. Y el control es infame, ¿eh? Luego intentaré ponerme otro que el otro. Control es infame. Cooperativo de cooperar, nos dice John Zárate. ¿Es así? El de la... Hay que decir que verte morir ha sido un gustazo, ¿eh? Ahí, dale, Pisando fuerte, Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Mario está diciendo una verdad como el tempo, un tempo, muy crack en The Division, pero aquí te estoy salvando. ¿Por detrás? Otra vez ayudando. Venido por detrás, chaval. Sí, marchamos por la ventana, ¿no? Sí, no podemos pasar. Pues por la puerta. por aquí, ¿sabes? Este. Ya podemos vale, pasar. Vamos. Tira recto, tira recto, tira recto. Ven aquí. Y vamos dando vueltas. Sí, sí, sí. ¡Oh, Sky! ¡Granada! ¡Granada! A tus tres, a tus tres. ¿Qué te crees que eres? ¿Con qué botón se te ha ido? ¿Dónde te has ido? Ah, para arriba, para arriba. Voy, voy, voy. ¿Vale? ¿Y ahora vamos qué? Ahora, vamos a nuestras 12, ¿vale? ¿Pero qué? ¿Salva? ¿Me has dejado otra vez perdido? ¿Qué viene? Salta. ¿Viene de la puerta? Salta. Vale, y saltamos, claro. La gracia es que lo hacemos subir y luego bajamos. ¿Me estás siguiendo? Bien. Le he quitado el arma a uno. Vamos aquí dentro. Me has cerrado, cabrón. Arma de ametralladora, pero ¿dónde está la ametralladora? Mira cuántas cosas hay aquí, tío. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Hostia. Hostia, el control. Uy. Por la ventana, mote. Por la ventana. No, por la ventana no. Sí, cómo no. Bien. ¿Cómo se tira la granada? ¿Con qué puto botón? Con lo mismo, tienes que seleccionarla. Tienes que equiparla. ¿En serio? Patada, un puñetazo en la cara. Puñetazo en la cara. Es el mejor combo desde Street Fighter 2. ¡Hola! ¡Uy! ¡Salva! ¡Ayúdame! Oh, vale, vale, vámonos, ya. Vámonos. Me he quedado encerrado aquí, pero tranquilo que llego. Te veo, ¿eh? Te veo. Tienes detrás a uno, al de la cachiporra. Dentro otra vez. No, dentro no, no, que escucha, está el tío. Escucha. Llámalos a los barriles esos. ¿A los barriles? ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! ¡Mira, mira! ¡Dispárale! Bien. Yeah. Con uno de tu tamaño, ¿no se le puede matar a este o qué? Yo creo que sí, pero no sé, creo que necesitamos algo más fuerte, tipo... Sí, hay una metralleta en algún sitio, pero es que no puedo mirar el chat ahora yo. También el hecho de que estemos dando vueltas como capullos tampoco ayuda, ¿eh? No. Me viene el de la cachiporra, ¿eh? ¿Cómo está la situación? Dice el cabrón. Que ahora llega, dice. Estoy contigo, salva. El de la porra con puntas. Mira, mira, mira. Es que no está viendo. Mira esto. Eso es. Qué bonito. Tío, ¿por qué no me dan un logro? Me han dado un logro. Un bautismo de fuego. Sal de ahí, sal de ahí. Lo ha visto todo el mundo, ¿eh? ¿Dónde está? Vale, ya está aquí. ¿Vale? ¡No puedo pasar! ¡No puedo! ¡Oh, my God! ¡Lamentable! Bueno, te he salvado dos veces, me han dado un logro. Yo doy la noche por... Todavía flipo con las explosiones de este juego, dice Asti. Muy sobraos. La verdad es que para ser el primer capítulo... Perdona. Sí, sí. No, la precisión muy buena, pero es que has disparado a 4 enemigos, tío. Así yo también tengo precisión. A ver. Joder. Disparado todos los barriles. Bueno, bastante bien, creo. Y me han contado una muerte porque tú has muerto. Esto no vale. ¿Y esas balas que tienes, cabrón? Son balas de ametralladora. ¡Qué cabrón! Sí, la he pillado no sé dónde. Pero no he encontrado la ametralladora. Es una pena esto. No puedo comprar el arma esta. Organizar. ¿Quieres algo? No, si vas sobrado. Estoy a punto. Y con dos de estas podemos... O sea, con dos verdes... Mira, o sea, ¿quieres que te doy una? Te doy una. No, ya está bien. Me han dicho que con la cruceta creo que podemos escoger la granada, ojo, ¿eh? Estamos despreciando tanto al juego por ser de hace tantos años que no hemos pensado que la cruceta sirve. Vale. A ver. Ah, sí, correcto, sí. Sí, la cruceta te pone granadas, creo. Vale, vamos al lugar del trato, pero antes de nada... No, en algún sitio, en el inventario... Claro, tío. Vale, si vas a la Y en el inventario, ¿vale? Te puedes poner move. Equip. Oh. Puedes vale, colocar... Lo que pasa es que no sé cómo moverlo de sitio, tío. ¿Cómo se mueve esto de sitio? Uf, no sé si ponerme el sistema de... No, me voy mira, a ir... Te he dado hasta una granada, dame una. Toma. Ahí está. Me las has dado todas, pero vale, ok. Joder. Esa caja Chris no contra puede. La caja. Es la historia. Open. De nada. Un momento, ¿este es el mismo sitio? ¿Estamos exactamente en el mismo sitio o no? No sé si es el mismo sitio. Sí, esta es la puerta. ¿Dónde decían que estaba la ametralladora? Al fondo, a la derecha, han dicho. Oye, me he quedado sin batería. Tienes que interactuar con el chat. Ok, chat. ¿Dónde estaba la ametralladora? Sí, estoy buscando la ametralladora. Pero no sé dónde está. My fucking god. Aquí no la veo. Aquí no está, cabrón, ese. Es esta. ¿Dónde te han dicho? No sé, no he visto. Solo veo uno que dice, no, hay que cogerla. Sí, ya, bueno, claro. Dame un momento que voy a buscar el iPad. No quiero progresar más. Ah, sí. Okay. ¿Has encontrado? ¿Qué va? A encontrar. He encontrado una puta mierda. A lo mejor no está, es una mentira todo. ¿Dónde estaba el portón? A la derecha. Ok. Este es el portón. Alright. Ahora me voy a la derecha. A la derecha no hay nada. Nada. ¿Qué portón? El portón. El portón este que se ha destruido. Este portón. A la derecha, todo recto. ¿Dónde estaba el portón rojo que ya no está? ¿Este? A la derecha. Sí. Este es el portón rojo. ¿vale? Es en Xbox One X, no es en PS4, ¿no? Tío, estoy por buscar la... Espérate. Ah, dice que solo la podíamos conseguir cuando luchábamos contra la People. Ya puede ser. O sea que vamos avanzando. Vale. ¿Qué te parece? Sí, sí. Come on, come on. Voy. Aquí abajo, o sea, si damos la vuelta aquí y nos tiramos aquí abajo. Op. Op. Op. Aquí. He visto un barril que tiene dineros. Cogió los dineros. Oh. ¿No hay nada más? Yo no veo nada más. Venga, vamos por la puerta esta. Let's go. Open. ¿Os habéis pasado Days Gone? No. No. Tengo pendiente, pero te he de decir que no me llama mucho la atención. Es verdad que decir esto mientras estás jugando a Resident Evil 5, pues puede sonar ofensivo, ¿no? Pero... Bueno, teniendo en cuenta que yo estaba jugando hasta ahora a las Tortugas Ninja, tampoco... que te veo. Buenas rata. Noches, el cazuela. ¿Qué rata? Hola, let's go. Esta escalera, mala espina. Ojo, alguna textura, ¿eh? Quizá con la ayuda de otra persona y somos dos personas, ¿sabes? Nunca se... Venga, súbete. Yo voy. Para que luego digan, esto lo hacen en The Last of Us. Mira. Veo una llave. Para que luego digan que no hay puzzles. Pero aquí que, o sea, sí, veo, investigar, sí, veo que hay una llave, pero no puedo entrar. Uy. ¿A quién le está? Di que sí. Te robo la munición. Hola, hola, aquí se están pegando, ¿eh? No emite el stream a 60 frames por segundo, pues debería, pero con los problemas que hemos tenido, la verdad. Nos conformamos con que funcione. Sí, exacto. Salva. Ojo, que está saltando uno. Tienes un moreno. Toma. Qué bonito. Y ahora lo empalo. ¿No seréis de rejugar el Resident Evil 4 en 2019? Oye, pues si en Switch ponen... Ahora sonará cachondeo, pero si ponen apuntado con el mando... Giroscopio. Que para mí es... No, pero apuntar con el puntero en ese juego era lo mejor en Wii. Salva, salva. Hello, my friend. Dime. Oye, atízale. Sí, este se parece a... Menudo recurso para no dejar cuerpos en el suelo. Totalmente. Hay uno que está intentando saltar aquí. Mira cómo corre. ¡Uy! ¿Qué se ha creído este? Uf. Mira el moreno. Madre mía. Este le podrías haber pegado a esa, ¿verdad? Pero es igual, ya lo mato yo. Está recogiendo dineros. Ya. ¿A Aquí te puedo ayudar, ¿no? Y enviar... Sí, aquí te puedo ayudar. ¿Quieres subir? Oh. Ah, sí. Ah, no, creo que siempre subes tú. Aquí este juego no es, no es del nuevo siglo, ¿eh? Madre mía, pero... No hay alguna... A lo mejor puedes pillar la llave esa. Estoy en otra... Mira, tengo munición de ametralladora, pero no tengo la ametralladora, ¿ok? Yo también. Ojo que vienen unos cuantos. Pero vienen aquí abajo. La granadita. ¡Ah, la llave! Sí, sí, tengo... ¡Oh, madre mía! Perfecto, cooperación. Ayúdame. La veo. Oh, cómo se mueven, ¿eh? Venga, vamos. Claro, me robas las muertes. Ok. Esta llave no era imprescindible, creo, para continuar, ¿eh? Era como... En este juego solo hay una cosa imprescindible y es la munición, amigo. ¿Robando los dinés? Oh, madre mía. 13 balas tiene el amigo. Mira, mira, ahí vemos la puerta que se abre con llave. Hostia, que salta el rubio. ¿Cómo puede ser que tenga solo 13 balas? Mira cómo reviento. Una granada, cógela que la necesitas tú más que yo. Sí, tío, no tengo balas. Oye, nos hemos... No, ¿por qué no estamos en el sitio ese que se necesita abrir con la llave? Ah, no, vale, vale, porque es pasado esto. Ok, ok. No hay problema. Madre mía, salva, pero estás... Oye, toma. Pero cómo... Lo que lo empalo, ¿eh? Bien, ahí. Nos comenta de David Ibot que podríamos hacer un modo mercenarios. Justamente hoy hablaba con Rubén, nuestro compañero, y le decía que a mí el modo mercenarios no me llamaba mucho. Pero si lo metieran en el remake del 2 estaría guay. Qué bueno. Es que le reviento. Es que le... Di que sí. Me lo ha robado ese, ¿eh? Sí. Otra dice... Coge una granada de esas, que yo también tengo. ¿Escaleras arriba? Yo creo que sí. Investigar. Está cerrada desde dentro. Quiere decir que deberíamos haber podido... Todo esto está cerrado desde dentro, Eden. Vente por aquí abajo. ¡Oh! Cartuchos de escopeta. Quiere decir que hay escopeta. Por aquí cerca, quiero decir. Ya está. ¿Cómo has entrado allí? Por la puerta. ¿Traidor? ¿Qué puerta? Ah, por la puerta de la derecha. Hay un spray. ¿Qué más hay por aquí? Mira, aquí puedo abrir la puerta. Ya está abierta la puerta que está. Puros puzzles sacados de la primera entrega, ¿eh? ¿Hello? Madre mía, cómo atizo. Esta es un extra, ¿eh? Di que sí, salva. ¿Por qué no? Uf, suerte que he encontrado aquí munición, porque... Ya vas a granadas, ¿eh? Ya no escatimas. Un spray aquí, chaval. Sí, te lo he dejado para ti. Mira, a la llave. Ah, no. He encontrado un reloj. Reloj antiguo. Eso vale pasta. Mírate en el balcón que hay tesoro, nos dicen. Sal al balcón, Teresa. ¿Dónde está esto? Coño, aquí, esta caja. Coño, se referirán a esta caja que ya has abierto. ¿O qué? Ah, sí. Anda que dices algo, ¿eh? Madre mía. Sí, pero te lo ha dado a ti. Sí, qué rata es. Te necesito para abrir la puerta. Sí, claro, ahora me necesitas, ¿eh? Oye, toma. Esta también tiene pinta de ser un extra. Ok. Vamos aquí, que se abre con la llave, que tengo la llave. Salva. Aquí está la escopeta. La vuelo. Aparta. Que sí. Mírala, mírala, mírala, por favor, por favor. ¡Mies! ¡Mies! Yo cojo la llave, yo cojo la escopeta. Hola, tío. Bueno, espérate, pues un momento, a ver, espérate un momento, Salva, espérate un momento. Que yo tengo la munición yo de... Te voy a dar esto. ¿Qué me estás dando? Vale, pues toma, yo te doy la munición de escopeta. Vale, yo la escopeta, ¿vale?, la puedo... Que ahora he aprendido a moverla, chaval. Se pone aquí. Hola, tío, estoy lleno, chaval. Sí. Es... Fíjate que, la rubia está gritando, todavía. Bueno, cógete esto, cógete... Ah, no sé si... ¿Puedes almacenar las hierbas de un mismo tipo? ¿Las puedes almacenar? ¿Qué quieres decir? A ver... Vale, no, ya está. Mote la olía y ahí estaba, sí, tiene un olfato para... ¿Cómo no voy a...? Arriba, ¿no? Creo. Mira, aquí arriba, nen. Aquí arriba lo dominamos todo. Che, el cotarro... Nos preguntan... La gallina esta. Tú, ven aquí, tú, gallina. Pero que la disparó, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Oh! Si algo he aprendido en The Legend of Zelda es que no se tiene que disparar a las gallinas. Cogió el huevo. Oye, ¿vamos a buscarla de esto o qué? Sí. Nos preguntan si Rage es un juego malo que le hemos dado un 6.5. Oye, ¿por qué has tirado la de esto? ¿Por qué has tirado la escalera? A ver qué pasa aquí. No es malo, si leéis el análisis a nivel de gunplay, o sea, de disparos y tal, está chulo y guay, pero falla muchas cosas de mundo abierto, el control de los vehículos, etcétera. Y a José Luis no le he acabado de convencer. Uy, ¿estás ahí vos? Sí. Hola, te estaba dando un besazo. He tenido besos peores a las 5 de la mañana. Sí. Yo tuve una novia así. También te drenaba la vida. Pero dispara, León. Pero ponte la escopeta. Bueno, ¿por qué voy a gastar la escopeta con esta mujer? La escopeta está para eso. ¿Qué va? ¡Hola! Vale. ¿No? Así se hacen las cosas, ¿vale? Vale. ¡Hola! ¡Cuidado! Me voy a poner las copetas. ¡Ahí va! ¡Arma! ¡Hello! Ahí está. Para que luego digas. ¡Adiós! ¡Espárale! ¡Uf! Ah, que hay uno vivo todavía. Pero tú a lo tuyo. Después de salvar la partida, aquí tienes cartuchos de escopeta. Yo no los puedo coger por razones obvias. Oye, ¿por qué? Ahí está la escopeta. Ya la llevo puesta. Salva. Aquí tienes más cartuchos de escopeta. ¿Dónde estoy yo? Mote, ahí detrás tienes cartucho de escopeta. Y aquí este me ha dejado más, madre mía. Le acabo de clavar dos headshots. 360. ¿Dónde vamos? No scope. Donde marca el minimapa, yo diría. Oye, bo, que viene el de la pala. Es que no fallo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta o no? ¿Por qué subes? Así, visión, tío, posición elevada. ¿O es que no has visto la roca? Nos tenemos rodeados desde una posición elevada, tío. No sé, tío, eso me lo enseñaron a mí en... Vale, lo que... Aquí esto sirve para certificar que por aquí no es. Por aquí. He subido de forma más ágil que tú, por el otro lado. Sí, no es normal. Lo que es de Rage 2, que pregunta David Bot, lo que también me ha dicho José Luis es que si no tuviera tantos errores técnicos, mira, hay una flecha aquí que fue para tontos, seguramente podría haber llegado al 7, pero que tenía bastante. Por aquí no es, por aquí no es, Salva, por aquí no es. Venimos de aquí, ¿tú quieres decir? Sí. Yo digo que hay que atravesar. Vale, vente, es por aquí, ven, lo he visto antes. Aquí es donde estaba la chica, ¿no? Atravesamos a... Sí, pero... ¿Y esta puerta? Salimos al otro lado. Si es que tiene un backtracking y un spacing... Es un Metroidvania spacing... eso, ¿no? ¿No? Spacing Invaders. Ojo, ojo, ojo. Ojo, que saque... Hola, no escatimes, ¿eh? Que he visto, mira, que he visto todo lo que tenías, ¿eh? Esto, no has dado ni uno. Vale, ok, no los he dado, pero sácalo. Le doy yo a Saddam Hussein. Por favor. Vale, antes de abrir aquí la puerta. Nada. Ya, por aquí puedes. Le pegas a esto. Bang, y lo abres. ¿Vale? Y por aquí puedes volver aquí ya. Mira, mira. Madre mía. El backtracking. Backtrack total. El souls. Sí. En los souls. Te necesito para la puerta. Pesa mucho la puerta esta. Bueno, es una manera de hacer un checkpoint para que la gente diga, oh, no puedes pasar. Algo que me gusta mucho de este juego, y no creo que sea considerado spoiler, es que vuelve Wesker. Albertito. Sí, eso siempre mola. Solo perdimos un poco. Bueno, en el 4 lo perdimos entre Salazar y Salazur. El 4 tenía enemigos finales muy locos, ¿eh? Bueno, el 6 sí que tiene enemigos finales muy locos. Yo el 6 no me gusta hablar de él. Te habrás fijado bien. Tiene enemigos finales que se les va la olla, pero... Es decir, vamos a intentar llenar la pantalla del zombie más gordo. ¿Sabes como aquello que dicen? Nunca has visto un zombie tan grande. No, el mío es más grande. Hay una rata aquí, ¿eh? Rata. Sí. Rata. Puma la rata. Una rata muerta. Hay algo que gotea del techo y no es lodo. Yo me pongo aquí debajo del ventilador, que se está más fresquito. Oye, ¿por qué no subes? Porque estaba debajo del ventilador, coño. ¿Y por qué no subes? Ojo, hay un bichaco aquí. ¿Pero dónde estás a todo esto? Subiendo por las escaleras. Bueno, los buenos planes. ¿Es del equipo Alpha? Ya ha pasado a mejor vida. Madre mía, cómo ratea oro. Barril. ¿Qué barril, nen? Yes. Oro. El olfato que tenemos los catalanes para encontrar el oro. Sí, también está bastante bien marcado, ¿eh? Ahí hay una puerta. Sí, barriles, nen. Toma. Munición para mí. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Si fueras como yo, un disparo, una muerte. Espera, espera, espera, que ahí hay un barril, hay un cofre aquí. Nen, oro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tu recarga, que solo llevas 3 balas. ¿Cómo se recarga? Ya está. ¿Cómo se recarga? Pero mira los brazacos. MJD habla de Rage. Sí, sí. Mira los brazacos. Es que ahora me estoy mirando los míos, ¿sabes? Te acompleja esto, Sí. Sí, sí. Ojo. Ojo, vamos a escuchar porque esto es importante. This. It's dead regarding the deal. I downloaded it from their computer. Oh, you gotta get it to HQ. Oh. Hey. Siempre en estos juegos llegas para ver a la gente morir. Sí, y también para entrar en trampas. Tú has venido aquí a alguna cosa, pero hay una trampa con. Pero además, no es la primera ahora, que pasa. Estos primeros planos del brazaco no son normales. No, a alguien se le fue la olla. ¿Por qué no pusieron a Jill aquí? Kurt, ¿te copias? Por encuentro, ¿sabes? We got the data, but Alpha Team is down. Mervyn got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Venga, Hay tensión, Sí, pero es que no nadie te explica de dónde ha salido esto, madre. Mira, munición, salva. Oye, por cierto, estamos haciendo más luteo que disparar, Tú, lutea aquí. ¿Qué? Hay munición para ti. Uy. ¿Has visto que han metido la Raiden de Division 2? Ahora lo están comentando antes en el chat. Y que no habrá matchmaking. Yo esto ya lo comenté en su momento en Destiny y a mí lo medio entiendo, porque si ya cuesta ponerte de acuerdo con gente que conoces. Hay gente que dice que estos son esteroides o asteroides. Yo creo que es arroz y pollo. Son ciclos sanos. Este ascensor nada sospechoso. No. Munición, ten. Coge, coge. Si es que soy majísimo, coge munición. La cojo yo en 3, en 2, en 1. Vale. Mira, esto recuerda al Resident Evil 2. Sí. Hostia. Oh. Me acuerdo que hice un reportaje hablando de la vuelta a la esencia que debía ser Resident Evil 6. Ojo, este tío es sospechoso. El del suelo. Esto se levanta. Cotiza muy poco que se levanta ese, Tampoco cotiza nada. Ah, no, que esto es donde tenemos que ir, sí, ya me acuerdo. Necesito una llave para que luego digan que el juego había perdido la esencia. Uy, ahí hay, sí. Ahí hay uno. Este pega susto, Oh, sí. ¿Te acuerdas? El que hay que meterlo en la. Hay que encerrar al boss dentro de la cámara para esta. Que se queme. Sí. Vale, vamos a ir y básicamente persigues a uno y tienes que darle. Las puertas tardan un poco en cerrarse, ¿vale? Entonces tienes que darle lo justo para que se quede encerrado dentro, ¿vale? Vale, he cogido la llave del horno. La llave es del otro sitio, ¿no? Ahora, esto lo que hace, sí. ¿Vale? ¿Ves este timing? ¿Vale? Pasa esto. Entonces se cierran las puertas y se quema lo de dentro. Entonces, uno tiene que estar dentro entreteniendo al Luquitas. Mientras el otro le da a esto y cuando suena el segundo aviso tú sales corriendo y entonces dejas al boss encerrado dentro. ¿Vale? ¿Cuánta calidad hay en tu explicación? Sí. ¿Vale? Y esto al cabo de un rato se reinicia. O lo has activado y ya no se reinicia. Y hemos perdido la chance. Sí. ¿Y qué? Vale, vaya, ya está. Vale, vaya, está. Ahora también podemos darle estos barriles de aquí, ¿vale? Estos barriles de aquí. Que desde aquí también, estos los puedes hacer explotar. Y este de aquí también, ¿vale? Si quieres puedes limpiar esto previamente. Voy a cogerla yo. Hombre. Y aquí estas las puedes coger tú. Las escopetas mías. ¡Balas! Veamos. Rage 2 es un juego de Game Pass de cajón, dice MJDS. Pues no está mal. Yo lo que veo es que dentro de 5 meses estará a 29 euros o a 25. Y si estáis entre este y Days Gone, yo probaría Days Gone. Ojo, Miquel. Ojo el pulpo. ¿Cuántas series? Vale, ahora hay que correr, Porque además va a levantar a la gente. I think that's what got Alpha team. No, las balas no le hacen mucho. ¿Eh? A correr. Parece de Kojima esto. Me arriesgo yo, aquí, ¿vale? Ven aquí. Primero esto, ¿vale? Ahora cuando venga, es que lo ves en el boss, lo ves en el minimapa también, ¿eh? Sí. A ver, depende de qué lado escoja. Vale. ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? Aquí, hay que... hay que salir, hay que entrar por aquí. Hay que entrar por aquí. ¿Quién da la vuelta? ¿Dónde está el amigo? Vale, vale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale. Apuntas al de esto. Cuando pase... Oh, espérate, que ahora aparecerá por otro lado, tío. Vale, se está juntando aquí. Se está juntando aquí. Dale. Vale, pasas. Para entra. Dale. Sí, sí, le he dado. Se quema un poquito, ¿vale? Sobraos. Vale, como le hemos dado con las dos explosiones, pues no hace falta repetirlo. Vale, si no, o creo que era en veterano, que es como me lo pasé yo, que había que hacerlo otra vez. Let's go, let's go. Timing perfecto, chaval. Sí, la verdad es que sí. Sobraos. Mira cómo coge toda la munición, el muy cabrón. No, te dejo una, te dejo una. ¿Este tío? Up. Nos vigilan, Salva. Sí, sí, sí. Pero ¿quién nos vigila? Let's go. Siempre hay alguien con capucho o alguna cosa rara. No sé si recuerdas Resident Evil 0. Sí. What was that thing? POW that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. Es duro, Chris, ¿eh? If we had, we'd probably bueno, Chris ha visto cosas que Shiva nunca imaginaría. Chris, to HQ, do you copy? Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar. Pero sus brazos sí, ¿eh? Hostia. This town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy. Está continuamente posando para la foto como Danny. Something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Y ya está. Proceed to the mines beyond the punto. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Es duro, Chris. Sí. Duro como nos preguntan una roca. Que ¿cuál es el juego de zombies que más os ha gustado? Oye, vale, Salva, ahí, escúchame una cosa. Estado... Escucha una cosa. Dime. ¿Por qué pone todo de S en mi sitio? En mi casilla. Aquí pregunto, se estaba mejor. Aquí se estaba mejor. Pero. Yo solo pregunto, pero aquí es ese de Sergi. Porque no, aquí no está, es ese aquí de Salva. Está, aquí has estado mejor, pero. Hay que admitir una cosa, la escopeta es muy fácil acertar, punto número uno y punto número dos, no cuentan las dos granadas. Julio, ¿quién dispara escopeta? Madre mía, qué vergüenza. 27 minutos para hacer este capítulo de mierda, ¿eh? Sí, y este juego hay gente que se lo pasa en menos de 3 horas. A ver, ¿puedo comprar algo o no? Sí. Lástima que no me deja. Que no mira, me deja. Ahora mira, podemos comprar. Si mira, la escopeta la puedes comprar. La pero no tengo dinero. La puedes comprar. ¿Cómo que no? Si tienes 4.900. Claro. Hostia, estoy por comprarme las dos, ¿eh? Yo o lo que el no chaleco, puedo... no, vale 10.000. El chaleco vale 10.000. No podemos. Yo lo que molaría sería. ¿Qué hacemos con esta? Escucha una cosa, ¿tú la metralladora la vas a comprar? Es que yo no sé disparar con metralladora, se me va la mano. Es lo mismo que la pistola, pero más. No, yo me quedo con la escopeta. ¿Por qué? Ah, mira. Lo que vamos a hacer es... Yo voy a mover cosas en mi inventario. Por ejemplo... Este spray lo voy a mover a mi... El huevo lo voy a mover a mi inventario. Move. Pero, ¿y los tesoros se pueden vender, no? En teoría. Sí. Ostras, bueno, con el... Me voy a esperar. No, ¿por qué? Si da igual. Los tesoros los puedes vender en cualquier momento. Pues vender todo y ya está. ¿Cómo que no? Vale. ¿Qué te iba a decir? Mira, Sell. Vale, sí, 2000. Sí, he dicho que vale. ¿Quieres vale, ¿quieres la munición de metralleta? Quiero la munición. No, porque la munición. Yo no tengo la metralleta. Así que la voy a. ¿No la vas a comprar? No. No vas así a que comprar. La he puesto en el inventario. Yo creo que, ¿no? La, voy a... yo creo que la voy a comprar. Hostia, pues yo tengo, ¿eh? Si la compras, yo te la... Vale, perfecto. Esto ya te lo puedo dar. Y ya está. Si perfecto. Tienes 60 de munición, ya está. Si es que esto es fácil, es fácil. Esto... ¿Has comprado la escopeta también? Sí, lo he comprado todo. My God. ¿Cuánto dinero parece tienes? Esto ahora 5.000 todavía. Esto que acabo de hacer parece cuando juegas a Resident Evil 3. Tiene dos modos, es muy bueno. Tiene modo fácil y modo difícil. No existe el modo normal en Resident Evil 3, ¿vale? Y si pones el modo fácil, abres el primer baúl que te encuentras y están todas las armas. Pues ahora es como... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Espérate, que voy a vender esto. ¡Uh! Y así me puedo... ¿Sabes qué puedo hacer, no? Voy a comprarme el chaleco. Me ha pasado algo que no había pensado y que es toda la verdad. Que es que más adelante hay mejores armas y mejoras. ¿Pero mejoras que el chaleco? No me acuerdo, la verdad. Pero nos lo están diciendo en el... En el chat. Y ahí tienen razón. ¿Quién se cree que después del capítulo 1 o 2 ya tenemos las mejores armas? Nadie. Bueno, pues no me compro el chaleco, pues. ¿Te gusta Griezmann para el Barça? Sí, pero no me gusta... ¡Hostia! Te has comprado la metralleta y aquí hay una, tú. ¿Qué te ¿Qué? ¿En serio? Sí. Pues mira, esta rata lo va a pagar. ¿Qué? Mira... Hostia. En serio, tío. Documento. Oh my fucking god. Del chaleco hay una mejora más adelante, nos dicen. Hay una mejora del chaleco, pero si te compras el chaleco, o sea. Aquí hay munición de pistola que yo no puedo coger. Voy. Hostia puta, tío, qué putada lo de. La ametralladora, sí. El chaleco no se nota tanto. Sí, del chaleco hay otra mejora más adelante, pero lo recomiendo comprar ya. Bueno, pues ahora es un poco demasiado tarde, ¿ok? Porque sí. Ya he salido del... A menos que se pueda ir aquí y comprar. ¿Vamos o qué? Sí, eso está mirando si... ¿Verdad que ya no puedes comprar? Una vez has salido aquí ya no puedes comprar, ¿no? ¿Por qué brilla esto? Si ya has cogido tú. ¡Shava! Voy. Estamos jugando en normal, por cierto. Sí. Oh. ¿El barco de Revelations? Llevas cero balas de escopeta, eso es. Ah, claro, yo he cogido... Espera, yo he cogido el... yo he comprado la escopeta y no tengo ni una bala de escopeta. Y no tengo espacio. Cuidado. Deja Uy, ¿ves la sombra? Deja que vengan. Sí, lo veo. Ya baja. ¿Baja o no baja? Hostia, pero eres pro, ¿no? Cuidado que ahí tienes C4, voy a hacer explotar esta mierda. Ok. ¿Qué te parece? Ojalá sea un logro. ¿Y si vamos por arriba? Yo lo que tú me digas. Por arriba, dice. No, si no se puede subir por ahí. ¡Ojo! Sí, señor. ¿No tienes la sensación que en los juegos que hay ballestas acostumbran a ser más molonas que útiles? Sí, estoy de acuerdo. Pero eso lo hace Dark Souls y dicen que es magia. Madre mía, pero... ¿Tuchos de escopeta? Pero... Perdón. Te puedo dar. Ha sido el instinto recoge. Hostia, pero te has puesto. Madre mía. Como. Una planta, salva, por si necesitas. Está ahí al fondo. Oh. Mira cómo intentan colárnosla aquí, tío. Nos la intentan colar con el C4, pero he sido más listo. Oh. Mira, cartuchos de escopeta, salva. Voy. Sí, cógelo todo, tranquilo. No hay problema, yo me espero aquí. Sí, por cabrón. ¿Me gastas un spray? Un poco de axe. Y... Para poder coger los cartuchos de escopeta, qué rata es. ¡Uy! ¡Cuidado! Sí, pues a lo mejor el chaleco si vale 10... ¡Uy, qué susto! Cuando quieras viene ese motel, ¿eh? ¿Cómo has podido fallar si estaba a un metro de ti? ¡Mote! ¡Hola! ¿Pero qué hostia nos ha dado el perro? Ha saltado y nos ha dado a los dos. Oye, ¿cómo se recarga? Así, ya está. Nada. No me acordaba. Bueno, ahí. Mira el C4. Que no se ha muerto el de la ballesta. ¿Sabes lo bueno del C4? Que te marca el camino. Me encanta esto de tener el mapa como si ya conocieras el lugar. Si quieres dale también, o sea, tranquilo, ya le disparo yo solo, no gastes munición, cabrón. Bueno, con un 71% de acierto de precisión, yo estoy muy tranquilo. Es que no es fácil recargar, se están riendo, pero recargar es apuntar y la A, me parece, o sea, sí. De todo menos intuitivo. Aparte que yo, normalmente si tiene una pistola 10 balas son 10 muertes, ¿entiendes? Oh. No necesito recargar. Madre mía, pero está chetadísimo este hombre. ¡Oh! ¡Me ha esquivado! ¡No, perro! Pero es como cogerte a Bardock en... Fighters. ¡El gordo! ¡Hostia! Pero que no. Cabrón. Pero, ¿cuántas balas pero aguanta? ¡Nos para las balas! Se le hemos volado, eh. Date un momento que me voy a. Hay un perro ahí, yo. Sí, no, no. No tengo balas. ¡Perro! ¡El perraco! ¡Salva a mí! Sí, sí. ¡Salvador! ¿Qué salvar? ¿Qué salvar? ¡El de la ballesta! Ojo lo que tarda en cargar el de la ballesta. Hay uno que nos ha apuntado, no ha disparado y ha recargado. ¿Más perros? El perro, el perro. Perrito, perrito guapo. Es la hora de la metralleta, Mote. Lo vamos a enviar a la cuenta aquella que dice, ¿se puede acariciar al perro? Solo mira, es una. No se lo has visto, es una cuenta de Twitter que solo. Otro logro, tío. ¿El cual? Lanza un cóctel molotov. O sea, el tío ha lanzado un cóctel molotov y se lo ha disparado. Hostia, pero esto muy chetado ya. Parezco Rubén ya consiguiendo logros. Gracias. Pues oh. Lo que decía, sí, esa cuenta es muy buena. ¿Se puede acariciar al perro? Ok. Voy. ¿Por qué aparezco con la ametralladora si no tengo balas de ametralladora? Te las he dado todas. No sé. Salva, me tienes que dejar disparar esos barriles. Esos barriles cotizan a nada de que ahí salen bichos. Madre mía. No solo bichos. Dispara. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Ojo, que vienen más. Que vienen enemigos. Yo no he dudado, no soy como tú. Dices, le daré al barril. Tranquilo, solo tú, no me dejes nada, no hay problema. Cabrón. Nos dicen, la escopeta es para distancias cortas. En realidad lo sabemos, pero no me he fijado ni que está con perdona, la escopeta. Perdona, en el Borderlands había una escopeta de francotirador. Mira de francotirador, por lo menos. He fallado con el cuchillo, chaval. Oh. Ah, sí, tengo algunas balas de ametralladora, ¿eh? ¿Qué estás rapiñando de ahí? ¿Tienes la metralla? Nada, es por aquí. Pero aquí te has dejado cosas, Salva, madre mía, ¿eh? Ah, perdón, perdón. No, no, ya está. Ya lo he recogido. Aquí hay un barril, espérate. Balas. Voy. Uy, uy, uy, perros. ¿Perros? Sí. Estoy llegando. Olo. Que sí, Salva. Mío es. Tranquilo, mientras yo les mato, ves cogiendo toda la munición. No te preocupes, ¿vale? Ya lo hago yo. Me lío con... Sí, me lío con lo de matar o recoger munición. Sí, me lío. Tranquilo, no me ayudes, ya me los mato yo. Salva, has pasado por al lado. ¿Qué coño estás haciendo? Pero será cabrón. ¿Qué? Sí, coge tú la munición. Pero si lo he gastado todo yo. Mira, para que veas que te respeto. Toma. Ven un momento. Que si nos curamos los dos. Para que veas que soy un tío majísimo. La puta rata, tío, paseando por... ¿Por qué hacías mirando por el lado del perro? Quería recoger lo que dejara. Sí, sí. Y esta va a ser la tónica a partir de ahora. ¡Ay! Devuélvemela. Devuélvemela, por favor, por favor. No. Una, no, que... no. Tienes no. Las de dos tipos, por favor. A ver, esta granada sabrosona. Dame una granada, por favor. Dame una granada, por favor. Gracias. Se viene lo bueno, dice Enrique RM. Espero que RM no sea Real Madrid. Cotiza, que se levantan, eso iba a decir. Ahí va. Coño. No me acordaba. ¿Por qué no baja? Coño. Ahora, coño. Cógela. Rápido, que no me acerque yo y la vea. No le dispares, no. Con la granada que está volando, melón. Mira cómo ha ido al suelo. Pero ¿por qué no le disparas? Es acojonante lo de este pavo. Eso es. Oye, necesito saber cómo equiparme las cosas bien en la cruceta porque mira, me estoy atabalando. Escúchame, abre con la Y, sí. El inventario, ¿vale? Sí. Ahora coges la ametralladora de la que tienes 120 balas, pulsas el cuadrado encima de ella, ¿vale? Sí. Y ahora pulsas el cuadrado encima de la casilla que lo quieras mover. Ah, espera, que hay casilla. Vale. Claro, y esto es la cruceta, ¿vale? Vale. Por tanto, no si había quieres, visto que estaba que la sé, cruceta poner... ahí. Vale, exacto. Vale. Sí. ¿Vale? Ah, muy heavy. Muy heavy que hemos llegado aquí sin morir. Bueno, yo he muerto una vez. ¿Hasta qué hora estaréis? Nos pregunta Huerguita. A ver, yo creo que acabamos este capítulo y lo dejamos, sí. ¿No? ¿O qué? ¿Quieres que nos pasemos todo el juego en streaming o qué? Yo por mí me da igual. Yo estoy abierto a todo. ¿Sabes? Esta rata es mies. Mies. Pues vais mies. A tener... Como mínimo los miércoles, ahora que no hay Champions. ¿Esa rata? ¿Me estás llamando rata? No, que hay una rata que la he matado y me ha dado oro. Ah, hostia. ¿Por qué no subes? Porque está... Joder, vale. Te lo digo. Estaba matando a la rata. Voy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. No hay munición aquí, me han timado. Hay un pavo que ha gritado mucho, ha gritado fuerte. Lo he visto. Munición. Vale. Las hierbas ya ni las cogemos, ¿verdad? Porque ¿para qué? Hay que ir por aquí, ¿eh, Salva? Vamos. Estaba mirando si tenía hierba verde para combinar. Ah, igual yo sí, ¿eh? No. No, no. ¿Cómo nos gusta? Sí, ¿eh? Tienes hierba, tío. Tienes hierba verde. Claro que sí. El problema es que no nos podemos dar... Escúchame, espérate un momento. ¿Vale? Antes de que nada pase. Dame... Espérate, te doy esto. ¿Vale? Vale, ahora dame la hierba verde. La media, esa. Vale, ahora esto yo lo combino. Ahora te lo doy. ¡Eh! Y ahora me devuelves munición. No puedo. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué traidor! Qué bien que ha salido esto. Ojo, que aquí hay, veo que hay una puerta que necesita una llave. Con un morenito. Sí, pero está aquí a la derecha había gente, Salva, ven aquí. Aquí, ¿qué? Aquí estaba Manolo aquí buscando. Aquí estaba Manolo, Lo he visto yo antes. Vale, yo creo que es en el punto ese. Uy, hay un tío colgado. Tenemos que ir a mirarlo. Sí, lo he visto pasar, tío. Lo he visto. Oh. La llave está tiene aquí. Tiene una llave. Vale. Podemos disparar. No, al tío no. A la llave, eso es. Sobraos. Ese era un plot twister, ¿sabes? Coges la llave y pam. ¿Y cómo nos que lo bien, hacemos? ¡Que bien! ¡Salva al gordo! ¡El gordo detrás tuyo! Coño. Ya lo veo. Yo salgo de aquí, Vale, he usado la llave. Vámonos. Pues venga, vamos. Este es un extra, Sí, pero los que vienen no, No, pero aquí no nos pueden... Dale. ¡Hola! ¡Qué hostia me ha dado! Me ha dado así con la mano abierta, ¡Muérete! ¡Ahora! Salva, detrás tenemos dos. Fuera esa. Se ha levantado. Claro, si ha estado media hora rondándolo. ¿Crees que deberíamos pasar por ahí? Sí, hay que pasar por ahí. Espera, hostia, que sale la mierda de esa voladora. Sale el canario este. ¡Hola, que me pegan! Coge oro, cabrón. Hola, hay más peña ahí, Ha fallado de la ballesta. Oigo, ha vuelto a fallar. No sabía que podía, que no me acordaba que podía ponerme en la pared. ¿Por arriba? Ah, ¿Cómo le he dado a la ballista? No puedes saltar esa valla, ¿no? Es demasiado fuerte para ti. Demasiado alta. Sí, sí, sí, sí que deja, sí. Seguimos, ¿no? Tengo 9 balas de pistola, pero... Una bala de ametralladora sola. Francotirador. Yo no sé usar francotirador. Yo voy. Ven. Dios. Vas a alucinar con esto. Hay un tío a nuestra derecha, ¿eh? A nuestra derecha. Es la salida, ¿eh? ¿La hierba esta verde la queremos? Ah, madre, vale. Vamos, ¿no? Hostia, tengo 7 balas de pistola, ¿eh? ¿Qué has pasado por ahí? ¡Oh, lo que me coge! ¿Dónde estás? Kurt, what's going on? Joder. Estoy intentando ir, ¿eh? Salva. Vale. Espérate, a ver qué puedo hacer. A ver qué puedo hacer porque... Ven aquí. Ven aquí. Espérate, cancela y ven aquí un momento. Y vamos a coger primero esto. Nos curamos los dos. Munición. ¿Por aquí se tiene que subir? Sí, vale. ¡Hola! ¡Salen 1000, eh! Pero yo no puedo subir, tengo que ir por abajo. Tienes munición de varios tipos por ahí, ¿eh? ¡Coño! Este bicho, el bicho volador. Fuera. ¡Oh! Ametralladora. ¿Cuánta gente? ¿Lo ves? Sí. Uf, cargadores vacíos. Voy, voy, voy. Sal de ahí. Sal de ahí. Que saltar por aquí. Voy. Aquí donde estoy hay munición que te falta, veo. ¿De pistola? Sí. Gira. Te has dejado una granada ahí, ¿eh? Ya, pero es que no tengo, no me cabe. Oh, espérate. Coño. Estoy contigo, ¿eh? Salva, te la has dejado sin matar, ¿eh? ¿Seguimos o vamos para arriba? El granjero. El granjero busca esposa. No voy a poder coger granadas, me está tocando los huevos, ¿eh? Sobrado. ¿Y yo? Tú no. ¿No tienes nada para que pueda pasar? Sí, un saludo. No, ahí detrás hay un tronco. ¿Cómo? ¿Qué dices de un tronco? Hola, mil bichos, ¿Por dónde van y vienen? ¿Dónde estás? Pues dentro de la casa, intentando sobrevivir, ¿dónde voy a estar? Sí, pero yo no puedo venir. Tengo que ayudarte desde aquí. Esto está mal hecho porque yo tendría que llevar el francotirador. Madre mía, cómo reviento. Madre mía, me quedan dos disparos de escopeta, ¿eh? Estos dos mueren. Ahí están. No, no me dispares, cabrón. No, tú tampoco. Te ayudo. Broma. Ese también es un extra. Ese es que se muere. Oh, si bajas... Vale, si cuando acabes, baja y abre la puerta. Ya. Se ha cortado el streaming, o por lo menos se me ha puesto en pausa a mí. Ah, no, aquí funciona. Voy. No, no, se funciona. ¿Ya están muertos todos? Creo que sí. Aunque la musiquita indica, vale, pues, que no. Tienes que bajar y abrir la puerta. Aquí hay muchos barriles, se salva. Ya, pero tienes que abrirme la puerta primero. Vale. ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué se ha creído ese? Me he pasado. ¿Has sido tú el del barril? Sí. Pues lo has dejado de plato. Ven, ven, ven. Pido perdón. Tengo munición de escopeta. Había munición de pistola ahí, cabrón. No sabía que saltaba. Ahí vamos a tener que tirar para atrás. Va a salir un bichaco, ¿vale? Eso es. El tío este, hay que dispararle, si no recuerdo mal, algo eléctrico que había arriba, como... ¿Vale? Si nos vamos para atrás, tenemos todos los barriles. ¿Vale? Hay que ir para atrás, pero muy para atrás. ¿A qué has disparado? Más para atrás, ¿eh? Sí, lo he hecho. Sí, tú a este. Sí, sí, dale, dale. Vale, por aquí no se puede jugar. Uy. Tienes que dar la vuelta. Yo he dado la vuelta ya, ¿eh? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tienes nada, Salva? No, creo que ya no. Uy, necesitamos la llave. Ah, sí, sí que tengo nada. No, este te mata instantáneamente. La clave es no perder... barriles. ¿Sabes lo que quiero decirte? Sí. Que toquen todos, vaya. Sí, petárselos todos. ¿Qué hacemos? Yo comprar el chaleco. Ya lo he comprado. Venga, va. Ready. Cuando acabemos esto, paramos el stream, ¿eh? Vale. Espera, que compro el chaleco también. Disparar el transformador, nos dice Marco. Sí, le he dado yo. Yo le he dado al transformador. Vale, tienes que ir. Vale, yo te espero aquí. Uf, qué tarde que se ha hecho. Vale. Tú vas, empiezas a correr. Y tal como empiezas a correr, detrás mío habrá un tío, ¿vale? Sí, le disparo, ya lo he visto, ¿no? Vale, vamos. Vamos, vamos, vamos, corre, corre, ya puedes volar, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Vale, a ese barril también le he dado. Ah, hostia, pero este barril, vale, ya está. También le he dado a este, tienes, hay que correr porque lo tienes detrás, eh. Logro Street Fighter Mendado. Derrota 20 enemigos con un ataque cuerpo a cuerpo. Vale, ¿dónde está el transformador? Ya, se lo, ya le he dado. Ya, pero es que aquí nos hemos ido, nos ha pasado antes lo mismo que hemos venido aquí. Vale. ¿Volamos? ¿Volamos? Damos la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. No, pero voy a coger el transformador, seguro que le has dado. Sí, coño. Y ahora otra vez. Y hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta. Ay, bo, qué hostia me ha pegado. Venden, venden. Sigue, sigue dando la vuelta, sigue dando la vuelta. Estamos en el mismo recorrido. Vale. Hay una granada incendiaria por aquí. Vale, sigue, seguimos el pasando. Transformador de las, el transformador de las escaleras. Que sí, que le he dado yo, que le he dado yo, le he dado yo. Y ahora cuando vuelva a pasar, le volveré a dar. Vale. Vale, es este de aquí. Dispara a los enemigos. Granada. Ahora tendríamos que ir a darle, ¿eh? Sí, dale, dale. Vale, damos la vuelta, damos la vuelta. Vale, ahora solo nos queda ya transformador, ¿eh? Porque yo no veo más granadas. Bueno, bueno, no hay problema, no hay problema. Vale, le voy al transformador y cuando le dé, te acercas y le das una patadita. Hostia, que no. Vete, vete. Hostia, que me mata. Voy, voy, voy, voy. Estaba yendo a buscar una cosa. Claro, tío. Claro. ¿Pero qué hacías? He ido a buscar si había más granadas. Que no, estate conmigo. Le disparabas al transformador otra vez y ya estaba. ¿Por qué te vas, tío? O sea, cojonate. ¿Cómo me vende? Una granadilla. Pero estate conmigo. Venga. Venga, va, dale, que esto ya está hecho. Sí, esto quién le tiene que dar. Ay, sí, pero es que arriba hay algo y creo que arriba hay más cosas, ¿sabes? Déjate de arriba hay más cosas. Vete, transformador, lo primero. Y las granadas son súper importantes, tío. Y hay que darle también una hostia. ¿Y puedes pasar la cinemática? Ya. Vamos. Vale, muévete ya, muévete ya, muévete ya, muévete ya. Thank you. esquina. Patadita. Limpias. Ojo que viene, transformador. Y una vez le demos con el transformador, volvemos ahí, por donde hemos venido, ¿eh? Limpia, limpia enemigos, limpia, limpia, limpia. ¡Ay, cabrón! A ver. Coño, no le hace nada la suerte. Y ahora que salva, ¿tienes otra granada? Sí. Pues dásela, tira ya. ¡Ay! Fallado. Yo voy por esto. Vale, dos veces le he dado con el transformador. Tenemos que tirar, ¿eh? Cuidado, cuidado. Otro logro. Derrota a un Majini usando corriente. ¿Mata? Derrota a un Majini usando la corriente. Ah, está bien. Sube, sube. ¿Dónde estás? Estoy aquí recargando. Voy. Se muere, tío. ¿Quieres decir que se muere así? Sí, coño. Persigue a ti. Sí, sí. Ya no quedan más enemigos, ¿eh? Hay que darle, hay que aprovechar la corriente y darle al bicho también, ¿eh? Ahora, Qué bueno. ¿Has visto el golpe a la vez? ¿Pero has visto el golpe final los dos a la vez o no? Sí, sí. Está muy bien. Venga, va. Sí. Pues muy bien. Muy, muy sobraos. ¿Lo dejamos aquí? Sí. ¿Cómo es que no hay checkpoint? Pues hay que dejarlo en un checkpoint. Mañana no me voy a levantar. Sí, checkpoint. Me ha saltado a mí. ¿Vale? O sea, me ha saltado el checkpoint aquí, Salva. O sea... Ah, vale. Pues lo dejamos aquí. Bueno, ya no queda gente casi. Bueno, sí, 40 personas. Lo dejamos aquí. Y vamos a seguir con este juego próximos días, ¿vale, Mote? Cuando tengamos muy un hueco. Muy bien, muy a bien, muy bien, tardar, miércoles que viene. Muy bien. ¿Vale? Hola, chicos. Un placer. Un abrazo a todos, chao chao. A ver cómo hago esto ahora. ¿Sabes? Das a saltar, quit.